En ese momento están los 51-20, año 99, por ahí. No había mensaje de texto, Pablito. No. No había a gran escala. Obviamente en el mundo sí, pero en Argentina ni se conocían prácticamente. No, tal cual. Y por ejemplo está el 51-20 común y el 51-20I. Tal. El 51-20I lo que te permitía era enviar y recibir mensajes de texto, que no todos los celulares lo podían hacer. No. Yo ayer conté, Checho, que yo mi primer celular era un Ericsson solo, no Sony Ericsson, sino el Ericsson solo. Y con pantalla verde y mandaba mensajes. Mi primer celular mío totalmente, que fui y lo compré, era de Unifón, te lo digo. Y mandaba mensaje de texto, era yo, ¿sabe qué? Y lo que sí, Checho, ayer elogié fue el Motorola V60, me acuerdo, que era con carcasa de metal. Fue un teléfono que me había impactado en una época que lo tuve mucho tiempo. Que le podías tirar hasta un tiro y el tipo te salvaba la vida. Y seguía, no se moría. Tal cual. Antes de ese estaba el B300, ese sí fue una locura, que era un azul. Claro, con cámara, y ya, pero ese ya cámara, con chip. Pará, pantalla color, que en esa época una pantalla color. Sí, terrible. Pero ese ya era la evolución del chip, ¿o no, Checho? Recordame. Mirá, el tema del GSM sale, si no me acuerdo, volvemos, Pablito, todo de memoria, te estoy diciendo muchas cosas. No, pero está genial la charla, está genial. De 2003. Uh-huh. 2003 pasamos, empezó el chip, no quiere decir que los otros teléfonos dejaran de funcionar. Antes teníamos tecnologías que eran CDMA y TDMA. Uh-huh. Se dicen las dos tecnologías. Vos tenías el teléfono no tenía chip. Con lo cual vos comprabas un teléfono y tenías que programarlo con el número de tu línea que contratabas. Tal cual. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. En el 2003 llega el chip, el famoso chip de Mamucha, la verdad que había una publicidad, y el GSM a la Argentina. Y ahí se empieza así a la línea, que es tu línea y la tenés en tu chip. Uh-huh. Después ya más adelante, en creo que el 2012 por ahí, está la parte de portabilidad, que uh-huh. es lo que hoy hacemos mucho hincapié en ese tema, uh-huh. de portarte de una compañía a la otra manteniendo tu número. Perfecto. Eso... 2012, imagínate lo que pasó, uh-huh. el tiempo. Sí, eso fue lo que hablamos la otra vez, y que ahora hay muchas consultas acá por ese tema, por el tema de las promociones, Movistar, la verdad que muchas preguntas, acá hay varios que te van a estar cayendo a visitar en estos días, porque la verdad que están preguntando mucho por eso. Obviamente la recomendación es que vayan al local, que lo van a atender muy bien, pero muchas preguntas sobre eso. Pero sin irme todavía de esta reseña que está buenísima, si vos tenés que rememorar aparatos buenos que tuvieron fama, no sé si lo tuviste o no. BlackBerry. ¿Cuál? El BlackBerry. Ah, mirá. Para mí no hubo equipo como el BlackBerry. Nosotros. El BlackBerry, que sale más o menos, calcular de 2005, en Argentina, que aparece el BlackBerry Messenger, que fue el primer mensajero de entre celulares antes que el WhatsApp, el Telegram y demás. El primero fue el BlackBerry Messenger. Que vos le pasabas tu PIN. Yo todavía tengo un ¿cómo se llama? Un pendrive que dice pasame tu PIN. Imagínate de esa época. Y te pasaba un PIN y vos lo contactabas por BlackBerry Messenger. Entonces no te consumía nada. Tal cual. El tema, Pablito, de los mensajes de texto es que tenían un límite. Sí, o si no te iban cobrando otra. Exactamente. Vos tenías 160 caracteres para escribir. Si vos escribías 161, te consumía dos mensajes. Seguro, me acuerdo clarito de eso, me acuerdo. Yo tuve un BlackBerry, se lo di a Pablito después, ¿te acordás? Yo te contaba que yo también tuve un BlackBerry, que después se lo pasé a Pablito. Era un cañón ese teléfono, es verdad. Al BlackBerry no había con qué darme, fíjate. Che, el que fue una revolución en su momento, Checho, fue el V3, ¿te acordás? El Motorola chatito, con una pantalla ya más importante. Y antes el StarTAC, que también el StarTAC todavía estaba con la tecnología CDMA y TDMA. Ese sí fue bueno porque tenía tapita y qué sé yo, y tenía el estuchecito que vos lo sacabas y hacías clic y se abría. Sí, porque te acordás. Era Gardel sacando esto. Era Gardel. Pero el V3, ya con el chip, ya es tecnologías SM. Uh-huh. Y sí, causó un hito. Mismo ahora salió el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo Motorola, que se pliega, que es todo pantalla, y vos lo plegás y termina siendo la pantalla también. Eso es increíble. Sí, sale una moneda, pero... Uh-huh. Pero no, pero es increíble. Hermoso. Uh-huh. Que salió a traer de nuevo al B3, al viejo querido B3. Uh-huh. Sí, sin duda. Yo tuve el K1 de Motorola, que también era con tapita, que estaba tremendo. Sí, me sí. Lo robaron cuando me entraron a robar en... Concordia. Yo el otro día nombraba un teléfono que tuve mucho tiempo, no me acordaba bien y te nombré, porque a ver si te acordaba, que era uno que vos deslizaba la tapa y saltaba. Yo creo que era U6, pero no me acuerdo bien, que era hermoso, que la publicidad era como una piedra que la tirabas haciendo pito en agua. Eso era tope de gama, Pablito. Sí, yo lo tengo todavía en casa, tirado, obviamente. Ese lo usé mucho tiempo, el U6. Deslizaba, digamos, la pantalla y te aparecía el teclado. Ajá, ahí está. El famoso de BlackBerry era la Torch, que era así también. Uh-huh. Ese fue el tope de gama de BlackBerry, fue ese. Siempre la Torch, que era... Vos deslizabas el teclado, deslizabas la pantalla, pero de todo pantalla, deslizaba la pantalla y te aparecía el teclado abajo. Uh-huh. Sí, terrible. Un dato, mirá. Mirá el dato que te digo, que, por ahí, que no muchos lo saben, ¿eh? A ver, tirame, me gusta. Nosotros los que manejamos eso, sí, pero... Uh-huh. Los teclados, cuando vos te acordás que escribíamos con los números. Sí. Al principio Nokia 1100, Nokia 3300. Sí, tanto, sí, sí, sí. Con el número, obviamente. Por eso mi teléfono es 3454 Checho. Claro, porque marcaba las letras, ¿verdad? 243246, si vos lo escribís en los números, Checho. Uh-huh. Por eso tengo ese número yo. Y vos, después empezaron a salir los teclados QWERTY, que se llaman. Que es el teclado completo, tipo de máquina de escribir, para decir. Sí, sí, sí, o teclado de compu, sí, sí, sí. ¿Sabés por qué se llama QWERTY? A ver, no. Por ahí Seba sabe. No sé si Seba sabe. ¿Sabés, Seba? Ahí me dice que no, che. Las primeras seis letras de arriba del teclado a la izquierda, uh-huh. Fíjate que dicen QWERTY. Ajá. Por eso se llama teclado tu QWERTY. Ah, ahí porque está. Porque son las primeras letras del lado izquierdo de arriba... Del teclado... Claro, QWERTY, ¿no? ¿Viste? Uh-huh, ahí la estoy mirando, sí, sí, sí, sí, mirá qué bueno. Por eso se llama teclado QWERTY, una notita de color así. No, para, genial. Para sumar, Checho, y otra pregunta, ¿sí? Apelando a la historia y rememorando un poco, ¿por qué en esa época te encontrabas con muchas marcas? Me reentusiasmó esta participación del sorteo, que la gente mandaba Sagen, Alcatel, Siemens, bueno, el Nokia mismo, y que hoy esas marcas no están en el mercado, por lo menos yo no las veo. Hoy se centra más que nada en lo que puede ser Motorola, Samsung y algunos equipos más. ¿Qué ha pasado con esto? ¿En la evolución han quedado marcas en el camino, por decirlo de alguna manera? Y mira, principalmente, digamos, en su momento la número uno era Nokia. Uh-huh. Ah, mira. En los últimos 10 años, ponele. Uh-huh. Nokia arrasaba, y en el momento donde salen los smartphones, que el primero fue el BlackBerry, claramente, junto con la PAL, que la PAL, imagínate, no era teléfono siquiera, después hicieron un par de teléfonos, uh-huh, bastante feo, pero un par de teléfonos en inglés. Teclado QWERTY, todo más para trabajo, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y cuando salen los smartphones ya de pantalla, con el iPhone y demás, y Nokia presenta sus primeros smartphones, qué sé yo, y ahí nace el Android, y ahí es donde Nokia hace una apuesta fuerte con Microsoft para poner Microsoft en sus teléfonos. Uh-huh. Y ahí es donde pierde. Ah, mira. Ahí es donde pierde. Mismo ahora los Nokia nuevos que hay, que están buenísimos, pero ¿qué pasa? La gente no relaciona Nokia ahora con el smartphone, con Android. Tal cual. Los Nokia nuevos tenés el 7.1 y demás, que son teléfonos tremendos que tienen Android. Uh-huh. Ya, mismo BlackBerry va a tener un teléfono con Android ahora. Mirá vos, ahí está la explicación. Porque BlackBerry tiene su propio sistema operativo. Que lo bueno que tiene BlackBerry, tanto como iOS, que es el de iPhone, es que es muy complicado que te ingresen virus, porque todas las aplicaciones que tienen ellos están homologadas por ellos mismos. Uh-huh. Ahí está, cosa que Android no hace. Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo ayer cuando buscaba un modelo viejo, que fue el primer teléfono del Seba, vi que había, entré, puse Nokia, porque era un Nokia. Era el Nokia ese, el botoncito, y se abría la tapa, ¿te acordás? Que era, estaba hermoso ese teléfono. Tremendo. Ajá. Pero no me acuerdo del modelo. No, yo tampoco. Pero... busqué y vi que había Nokias con las pantallas grandes y todo. Pensé que no había, y la verdad que por eso está buena la explicación que diste. Hoy tenés, que yo me acuerdo así rápido, como 6 modelos que andan en el, creo que el 3.0. Tienen así los Nokia 3.0, si vos lo googleabas, ¿a qué te aparece? Uh-huh. Nokia 3.0, 5, 7, 9. Tenés un montón de modelos que y son muy buenos equipos, obviamente, porque Nokia, la finlandesa, uh-huh, siempre jugó en primera con este tema, así que no van a ser malos equipos. Pero uh-huh, bueno, el tema que alejarse tanto tiempo del mercado e identificarse con un sistema operativo que a la gente no le pareció práctico, también le jugó en contra. Seguro, seguro. Y con esta marca que es china, que se ha generado cierto grado de polémica, más que nada con lo que pasó en Estados Unidos, Checho, ¿tenés alguna opinión? ¿Cómo es Huawei? ¿Algo así? Huawei. Ajá, ¿tenés alguna opinión formada sobre eso? China. Mirá, para mí, sin conocer, Pablito, estoy dando mi opinión particular, de hecho, no tiene nada que ver ni con la empresa ni con nadie. No, tal cual. Hay un tema ahí, de como siempre, de política y plata, para decir de alguna manera, de que, porque Huawei había cerrado un contrato, te digo lo que fui leyendo en foros y demás. Sí. Un contrato por el tema de los equipos 5G, no tiene nada que ver con la telefonía, pues sí tiene que ver con la telefonía, pero no con los equipos de celulares en particular. ¿Entiendes? Sí, queda claro. Y con las antenas que Huawei presentó, o sea, tiene sus equipos 5G para instalar en las antenas, y se generó un ruido fuerte ahí porque para mí son intereses cruzados, digamos. Ah, mira. Pero es una visión mía, ¿eh? No tiene nada que ver por ahí con la realidad. No, pero... Todos. Para opinar somos mandados a hacer. Para... Estuve leyendo, es más que es una cosa eso, que se armó lío con el tema de... de los equipos que iban a instalar en las antenas para tener 5G, y Huawei era uno de los que tenía los equipos, y no sé, después terminaron con otras operadoras, y qué sé yo, así que no sé. La verdad que no sé bien qué pasó, pero eso es más o menos lo que leí, tampoco era muy fino, digamos, la explicación, con lo cual por eso te digo, no es muy confiable. Se centró no tanto en los equipos celulares, sino en los equipos de antenas, digamos. Checho, te llevo un par de preguntas que llegan. Primero, comentarte algo. Acá el equipo de Mañana del Sur bajó el walkie-talkie. Funciona extraordinario. Te lo digo como aplicación, extraordinario al instante para hacer móvil y todo eso. Está genial. Lo bajamos, ¿no? Pero te preguntaba, ¿por qué figura a veces cuando entra en el Play Store cosas gratis y cosas pagas, ¿no? Obviamente uno entiende que tiene que ver por el servicio que te prestan. Pero, ¿qué recomendaciones tenés a las consultas de los oyentes que llegan por ese tema? ¿Qué tiene que ver lo pago? ¿Cómo lo terminás pagando? ¿Cómo se funcionan esos? Para pagar aplicaciones del Play Store, lo que tenés que hacer es asociar una tarjeta de crédito. Ahí está. A tu cuenta de Google, digamos, de Gmail. Además que es medio peligroso porque... podés llegar a comprar algunas cosas sin quererlo. Pero bueno... Y el tema de que algunas aplicaciones sean pagas y otras no, por lo general las aplicaciones gratuitas son limitadas también. Ahí está. Por eso son gratuitas. Y después tenés la aplicación, la misma aplicación, pero paga, tiene muchas más funciones que vos podés utilizar. Ahí está. Siempre tenés una aplicación gratuita y una aplicación paga. Sí, por eso, por ahí habrá venido la pregunta. Por eso habrá venido la pregunta. Como así también llegó otra pregunta, me imagino que debe ser una mamá, porque el teléfono no lo tengo registrado, que pregunta qué cuidados hay que tener cuando le prestamos los teléfonos a los chicos y juegan en línea. Así fue la pregunta puntual. Sí, yo no se lo recomiendo, pero bueno, sobre todo si el teléfono es de la madre, ahí tenés un tema. Vos le prestás el teléfono a tu hijo, sin querer... valida un anuncio que aparezca, si vos tenés tu tarjeta relacionada con la cuenta Google, por ahí te genera una compra que vos no querías hacer. Ah, ahí está. Después de que juegue en línea, si ella validó que el juego no tiene virus, a ver, todo esto, Pablito, es un laburo porque hoy virus hay de todos los colores, engaños hay de todos los colores. Uh-huh. Entonces vos tenés que informarte un poco, sobre todo los que somos un poquito más grandes y no están en, y no estamos en el tema tecnológico o moderno de los juegos, de ver de si ese juego en particular te genera un costo o te genera un gasto importante en tu batería o en tu espacio del teléfono. Ahí está. Ahí. Entonces por ahí te, como decimos, y me baja el teléfono y me baja un juego y me juega en línea y de repente me devuelve el teléfono a la hora y no tengo batería y yo se lo di con 90%. Ah, no es bueno tampoco que el teléfono consuma mucha batería muy rápido. Uh-huh. Porque quiere decir que está esforzándose de más cuando no correspondería. Uh-huh. Entonces, nada, es tomarse 20 minutos, googlear, buscar un foro que hable de ese juego e informarse con dos, tres foros diferentes para no tener una sola mirada del tema. Uh-huh. ¿Entiendes? No, queda claro. Igualmente hay que decir, tengan cuidado, no vamos a generar miedo, pero estén atentos a eso. Es tener cuidado como cuando cruzar la calle, no tenés que tener miedo para cruzar la calle, tenés que mirar para los lados, eso es lo mismo. Seguro. Tenés que tener cuidado y ver qué hace tu hijo con tu teléfono. Uh-huh. Está. ¿Qué hace tu hijo con las redes sociales, con su teléfono, cuando tiene la computadora o lo que sea? Uh-huh. Sin duda. Es el mismo cuidado que tenían nuestras madres con nosotros, en otro nivel, pero bueno. Que nos decían, ¿a dónde vas? ¿A qué hora llegas? Yo llegaba 10 minutos tarde y te pegaban una cascada, Marta Cañón. Sí, lo que pasa es que a veces, viste, no sé si te pasa o has tenido comentario, a veces somos más temerosos los grandes que los chicos a la hora de meterse, indagar en los celulares, y te terminan superando y no sabes qué hacer. Yo creo que por eso llegan las preguntas al programa con respecto a este tema, ¿eh? El tema del temor, más que nada, del padre o de la madre, más que el niño, que no tienen miedo y se meten, y después vos no sabes cómo resolverlo, viste que... La particularidad que viene el hijo y te pregunta, che, me pasó esto, y qué sé yo lo que me estás mostrando, y posiblemente lo saben más ellos que nosotros, ¿no? Sí, no tengas duda de que pasados los 8 años ya están un escalón más arriba que nosotros. Ahí está. Yo igual a mi hijo lo enseñé a fuerza, para decirlo de alguna manera, sacándole los juegos y demás por una semana, le dije, a vos te aparece cartel y venís y me lo mostrás a mí o se lo mostrás a mamá. Ahí está, esa es la recomendación. Cualquier cartel que te aparezca en el teléfono o en la Play, que él juega a la Play, vos venís y me decís, papá, me apareció un cartel que no sé qué es, no quiero darle a aceptar. Uh-huh. Ahí, duda. Ahí está. Entonces, una vez aceptó no sé qué cosa y bajó un juego y tuve que resetear el teléfono del fábrica, qué sé yo, y le dije, y le saqué todo por una semana. Uh-huh. No, pero, está nada, a la antigua, como hacía mi vieja, me castigaba para que yo aprenda. Seguro, bueno. Seguro. Yo, Pablito, no quiere decir que sea la forma, ¿eh? No, pero me parece que... Era maestra, con lo cual vos sabés más que yo. Me parece que es esa la recomendación, Checho, ¿no? Esa es la recomendación. Checho, antes de despedirte... No tener miedo. Está buena la recomendación. Checho, te pregunto, antes de despedirte... Muchos están preguntando por el tema. Bueno, ahí Seba me mandaba varios mensajes que llegaron, el tema de las promociones de Movistar. Me gustaría que la reitere, dónde poder ir al local, pero me gustaría que hables de esto porque muchos están buscando las promociones. Hay muchos que preguntan que no tienen drama, que esto que vos dijiste de perder la línea y hacer una nueva. Así que me gustaría que hagas un repaso de eso antes de despedirte. Pablito, como siempre, estamos ahí en Entre Ríos 665, uh-huh. El cruce de las peatonales de Concordia, a 10 metros. Lo van a ver, el local es muy visible. Y promo tenemos en planes, uh-huh. Portabilidad. Si venís de Claro, tenés un 70% de descuento. Si venís de personal, un 50%. Para una nueva, un 50% de descuento en un plan. Mirá. Los planes arrancan. 220 pesos, que es el que siempre hablamos, que ya tiene 2 gigas, llamadas libres a todos lados, mismo tener los servicios que tenemos exclusivos de Movistar, el pasa gigas, que dentro de 2 líneas con el bajo el modo DNI, se pueden pasar gigas, por ejemplo, como hablábamos en el caso de recién, madre-hijo, que el padre o a la madre le sobran gigas, se lo pasa al hijo, por lo general es el que más los consume, se le puede pasar, no tiene costo ni nada, y guarda gigas, que si vos no consumís los gigas de tu plan a lo largo del mes, se te guardan hasta el otro, para el otro mes. Entonces lo puedes usar el otro mes. Si vos tenés dos y te sobra uno, al otro mes vas a tener tres. Eso es genial. Y te empiezas a usar primero el que guardaste, obviamente. Eso es genial, ¿eh? Sí, es un paneo más o menos general. Tenemos equipos tenemos usados, como hablábamos la otra vez. Sí. Bueno, muy bueno y excelente. Ahora sí que ayer pasé justo por el local para preguntarle una cosa a las chicas y me comentaron justo que tenían, por ejemplo, J7, que es un clásico que siempre hablamos del equipo de los últimos años, el más clásico. De eso hay unos cuantos. Eso, como vos decías, que no tienen problema de cambiar su número, el equipo ese se vende con una línea nueva con abono. Con lo cual va a tener un abono, pero va a tener un equipo, imagínate, de entre 8.500 pesos y 15.000, y se lleva un equipo de primera calidad. Seguro, ahí está. Más de 18 cuotas sin interés con cualquier cambio. Ahí está, ¿eh? Bueno, el prepago, como siempre, Pablito, perdón, en mi lado es el prepago. Yo estoy en la calle con el tema de los chips, que le pasamos el spot el otro día, que estuvo bueno, que con un chip que compres en cualquier kiosco con una carga de 100 pesos o más, el cliente recibe 1.000 pesos de crédito adicional, que no le consumen esos 100, un giga para navegar en cualquier lado, un giga para redes sociales y WhatsApp libre durante 30 días. Y llamadas libres a todos los Movistar. Todo eso por 30 días, los 100 pesos los sigue teniendo después de los 30 días. Genial, ¿no? Eso está genial, ¿eh? Checho, bueno, ahí estamos, ¿eh? Con las recomendaciones, gracias como siempre. Nos reencontramos en 15 días, como siempre, en este micro que nos encanta, ¿eh? Así que